dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Baby, En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I'm trying to sleep and forget. En Estrellas de Medianoche, la música disco. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Staring apart. dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore. Pull me out of this. De los 80 en Estrellas de Medianoche. Line of fire, boy. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Thank you.